La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Alban Berg y Arnold Schoenberg. En primer término presentamos a su atención la suite lírica para orquesta de cuerdas de Alban Berg en tres movimientos: Andante amoroso, Allegro misterioso, Trío estático y Adagio apasionato. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Pierre Boulez. Escuchamos la suite lírica para orquesta de cuerdas, de Alban Berg, en tres movimientos. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección de Pierre Boulez. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número 4, opus 37, de Arnold Schoenberg, en cuatro movimientos. Allegro molto energico. Cómodo. Largo y alegro. Interpreta el nuevo cuarteto de cuerdas de Viena, integrado por Zlatko Topolsky, Tomislav Šestak, Fritz Hanske y Wolfgang Herzer. Thank you.

Thank you.

En la parte final de nuestra emisión escuchamos el cuarteto de cuerdas número 4, opus 37, de Arnold Schoenberg, en cuatro movimientos. Interpretó el nuevo cuarteto de cuerdas de Viena, integrado por Zlatko Topolsky, Tomislav Sestak, Fritz Hanske y Wolfgang Herzer. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.